Buenas tardes, son las 4 y pico del miércoles 22 de abril de 2015. Arrancamos aquí una nueva emisión de Anábasis, programa de Radio Cuca, emitiendo para la capital del Principado en el 107.3 de la FM y para todo el mundo a través de www.radiocuca.org, aunque esta página sigue renqueando con las consecuencias evidentes para la emisión en directo. Este programa de historia se emite también en otras radios, por lo que te saludamos también si nos sientes a través de Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela en Madrid o Radio Mután de Alacant, o si te has descargado el archivo, el podcast que se denomina. Te recordamos rápidamente las formas de ponerte en contacto con nosotros: el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y el teléfono del estudio si nos estás escuchando en directo, el 985-29-8137. Y bueno, por seguir con estos formalismos de rigor, te indicamos igualmente que en la web anabasis.radiocuca.org recopilamos todos los programas anteriores, aunque con los mismos problemas técnicos que la web general de la radio que apuntábamos, aunque están en vías de subsanarse, por suerte. La semana pasada, cuando hablábamos de Kim Mob y del mundillo Situ en Inglaterra, anunciábamos para esta semana otro programa de temática situacionista y, bueno, en verdad la emisión de hoy va a ir por esos derroteros, pero va a estar dedicado a un movimiento al que la internacional situacionista propiamente dicha le mereció bastante desprecio y que es el movimiento Provo de la Holanda de los años 60. Y esto lo haremos dando cuenta de un libro publicado recientemente, muy muy recientemente, en castellano, y que lleva el título de Provo, La revuelta anarquista de Ámsterdam. Está escrito por Richard Kempton, que inició este trabajo en los años 70 y que ahora publica en castellano la editorial madrileña En clave de libros, bajo traducción de Valentina Mayo. Decir, sin que tenga necesariamente que ver con esta introducción, pero por si acaso, que tenemos a ratos un dolor de muelas de la Virgen, así que a ver si no interfiere demasiado en esta emisión. Dentro del movimiento de contestación radical que recorrió todo el mundo en los años 60 y 70, del cual nos hemos ocupado a través de diversos fenómenos y con mayor o menor fortuna desde este programa, no hay duda de que este asunto de los Provos representó uno de los hitos, con todos los claroscuros que presenta, desde luego, para nosotros. Y estamos hablando de un movimiento político-artístico de, según se mire, corto recorrido, que renovó el panorama de la izquierda radical y del anarquismo en Holanda para las siguientes décadas, para estudiantes, ocupas, hippies, etc. Por meternos ya un poco con esto de los claroscuros sin querer ir de guays ni nada parecido, en nuestra opinión tampoco cabe mayor duda de que un movimiento como este acabó por ser un elemento dinamizador del capitalismo y de la vida política en los Países Bajos, ya de por sí bastante dinámica. Alguna impronta a tener en cuenta ya desde esa época sería la permisividad con los drogotas, el rechazo del Parlamento a la invasión de Vietnam, la liberalización sexual y, bueno, en última instancia, un poco la conversión de Ámsterdam en la meca de la contracultura internacional, pero luego volveremos sobre ello. Por concretar un poco de qué hablamos cuando hablamos de los probos holandeses, aunque en futuros programas hablaremos de otros probos radicalmente distintos, tenemos que decir que hablamos, como apuntábamos, de un fenómeno político y cultural que resulta de la convergencia, del público hippie que asistía a los happenings de los sábados noche que se celebraban en Ámsterdam desde los inicios de los 60, a iniciativa de Robert Jasper Grootveld, con el sector militante del movimiento antimilitarista. Y bueno, este conglomerado se anarquiza, por decirlo así, hacia 1965, focalizado en el rechazo, por un lado, a la monarquía, por otro, a la guerra de Vietnam y por último, a la contaminación generada por los automóviles. Hablamos, claro está, de un país desde siempre pujante y de manera renovada desde la Segunda Guerra Mundial, con la instalación de un potente estado de bienestar y demás, en el que, sin embargo, y un poco como en todo Occidente, se producirá una crisis generacional y de valores que abona esta contestación juvenil de los años 60. Al igual que el autor Richard Kempton, hay que empezar por referirse a la vanguardia artística. Por un lado tenemos el movimiento Cobra en las artes, fundado en 1947, y por otro a los Big Tigers, que vendría a significar algo así como, bueno, la generación de los 50 en el ámbito de la poesía, arte abstracto en el primer caso y verso libre en el segundo, aunque en ocasiones hablamos de la misma gente. Cobra son las siglas que resultan de fusionar las iniciales de las capitales del movimiento, Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. En el caso holandés lo integrarían figuras como Karel Appel, Corneille, Constant Nieuwenhuis y Loosbert. Algunas de ellas tuvieron relación con los letristas y situacionistas parisinos, empezando por Constant Nieuwenhuis, más conocido por Constant a secas, que formó parte de la IS y jugó un papel fundamental en los inicios de aquello del urbanismo unitario. Paradójicamente o no, eso lo dejamos a vuestra interpretación, estos movimientos devinieron hegemónicos en la cultura holandesa a mediados de los años 50 y, bueno, desde inicios de los años 60, como decíamos, se inician los happenings, y los escándalos, con la influencia del Living Theater. El happening vendría a ser una especie de teatro del absurdo que pretendía romper el rol pasivo del público y la distinción entre arte y vida, casi nada. El campeón de estos happenings en Holanda es sin duda Robert Jasper Grootveld, anteriormente citado. Es una figura clave en la prefiguración del movimiento probo, un hombre que lanzará una campaña contra la adicción a la nicotina, que debería derivar en la crítica a la adicción en general, como la propia adicción al consumo. Y bueno, Robert es el protagonista de diversos escándalos y de innumerables happenings que acarrearán su entrada en prisión en varias ocasiones. Promueve juegos que desquician a las fuerzas del orden al generalizarse rápidamente entre la población, precisamente ridiculizando a la autoridad, como en el caso de los arrestos por posesión de Mariú, así denominada, ya os podéis imaginar. Y bueno, no hace sino imitar el absurdo de la vida real, todos unidos en la adicción, todos unidos en la separación, dirá otro años más tarde. Un acontecimiento clave va a ser la boda real de la princesa Beatriz con un antiguo noble nazi, Klaus von Amsberg, que se venía a sumar algún escándalo previo en este sentido, como la boda de la princesa Irene con el católico, católico Carlos Hugo, Carlos Hugo el nuestro, ¿no? El futuro carlista autogestionario, en torno a la cual la boda de la princesa Beatriz va catalizándose un sentimiento antimonárquico y antisistema, agravado por el anuncio de que la boda se celebraría en Ámsterdam, lo que evocaba para muchos vecinos la significativa deportación de judíos al exterminio que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Es en este contexto así apenas esbozado donde aparecen los probos. Bueno, segunda vez que coincide el final de la canción con el silencio. Vamos a hablar de otro personaje que es Roel Van Duin, o bueno, con este, como casi todos los nombres, no sabemos muy bien cuál sería la pronunciación correcta, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Roel Van Duin, un joven anarquista, a través de un importante libro de Wouter Bouwhuizen, se interesó por los Nozem, a los jóvenes delincuentes proletarios de los suburbios, de marcada conducta antisocial, al estilo de los Teddy Boys ingleses. Bouwhuizen los llamaba probos, en el sentido del término francés provocador, y Van Duin pasará a titular su periódico así, Probo. Para él, los jóvenes anarquistas holandeses debían centrar su actividad en el potencial revolucionario de esta gente, de los Nozem, orientar su agresividad en un sentido subversivo que provocase a las autoridades y al Estado. Puede compararse este análisis con lo que hablábamos la semana pasada sobre Kim Mob, con lo que decían los situacionistas por aquel entonces. Bueno, y vamos a traer a colación algún texto de los situs ingleses y de los franceses, pero bueno, igual es enredar demasiado el programa, hacerlo demasiado largo. Bueno, cabe quizá citarlo, bueno, el texto de la sección inglesa de la Internacional Situacionista que citábamos la semana pasada, el de la revolución del arte moderno y el moderno arte de la revolución, ver lo que se dice ahí sobre las bandas juveniles o lo que decía la IS parisina sobre, bueno, los blues noirs y todo aquello. Y nada, por seguir con lo que estábamos diciendo, en abril de 1965, junto con otro joven, Rob Stolk, Roel Van Duin edita Barst, Estallido, publicación de la que solo saldrá un número y en el que se incluye una carta de Gunnar Kroese a los maderos, en la que se exponía, derrumbaremos la tranquila fachada de una sociedad que degrada a los seres humanos, convirtiéndolos en máquinas de consumo ostentoso. Pero la aparición oficial de los probos podría ubicarse con el panfleto del 25 de mayo de 1965, firmado por Van Duin, Martin Lind y Robert Archema, los dos últimos con seudónimo. En este texto se atacaba la inanidad del movimiento pacifista y se anunciaba el regreso del anarquismo en un empeño por transformar radicalmente la sociedad. Vamos a leer un poco, dejarme que lo busque y seguimos. Stop. Vale, vamos allá. Este manifiesto dice lo siguiente. Estimados compañeros, el movimiento antibomba, que pareció ser el único elemento dinámico de la izquierda en Holanda, se ha esfumado. Los grupos Van de Bom se han rendido. El comité del 29 de noviembre apenas sigue funcionando y solo actúa ocasionalmente sin ninguna convicción real. El Comité de la Paz y el Comité del Pueblo no parecen capaces de atraer a más partidarios y se están aislando. La marcha anual por Ámsterdam, llevada a cabo con la dolorosa regularidad y la falta de sentido de un ritual, apenas logra mantener viva la llama. La izquierda holandesa tendrá que encontrar nuevas formas para conseguir resultados reales antes de que pierda por completo su atractivo. Creemos que la disidencia no violenta es esporádicamente apropiada para nuestros fines, pues no se está produciendo tan solo a gran escala. Cuando los eslóganes y los actos fallan, tenemos que pasar a la acción y al ataque. Creemos que solo un movimiento de izquierda revolucionario puede traer el cambio. Esta inclinación hacia la acción directa nos lleva a las teorías anarquistas. El anarquismo propaga la rebelión más directa contra toda autoridad, sea esta democrática o comunista. El movimiento anarquista holandés lleva languideciendo desde la guerra. Queremos renovar el anarquismo y difundir la palabra, especialmente entre las jóvenes generaciones. ¿Cómo? A través de Provo, que aparecerá mensualmente a partir de julio de 1965. Provo es una nueva revista, como si no hubiera ya suficientes. No obstante, es la única en radical oposición a esta sociedad. ¿Por qué? Porque esta sociedad capitalista se está envenenando con una sed morbosa de dinero. Sus miembros están siendo educados para venerar lo material y aborrecer el sed. Porque esta sociedad burocrática está asfixiándose con la burocracia y suprimiendo cualquier forma de espontaneidad. Sus miembros solo pueden ser creativos, solo pueden ser personas a través de una conducta antisocial. Porque esta sociedad militarizada está cavando su propia tumba con una paranoica acumulación de armamento. Sus miembros ya no tienen nada que esperar, salvo una muerte segura por radiación atómica. Provo cree que hay que tomar una decisión, levantamiento desesperado o cobarde derrota. Provo anima la rebelión allá donde se pueda. Provo sabe que puede ser quien pierda al final, pero no puede perder la oportunidad de provocar cabalmente a esta sociedad una vez más. Provo también considera el anarquismo como fuente de inspiración para la revuelta. Provo quiere renovar el anarquismo y acercarlo a la juventud. Nuestras publicaciones contendrán material variado, de última hora y provocador para la clase dominante, y también publicaremos regularmente números dedicados a temas especiales. En el orden del día tenemos: ¿qué es el anarquismo? Sade, Dada, militarismo y el ejército holandés, prostitución, revuelta y condiciones en el Jordán, etc. Provo tomará la iniciativa en toda clase de acción directa. Provo quiere rodearse de juventud anarquista. Provo desea cooperar con todos los demás grupos anarquistas. Además, Provo sacará panfletos con regularidad titulados Provocaties, número 1, 2, 3, etc. ¡Dadnos la oportunidad! Nada de esto podrá realizarse sin vuestra ayuda. Necesitamos urgentemente varios cientos de florines para fundar Provo. Para nosotros, estudiantes sin un duro, los gastos de impresión de la primera entrega, más los portes, publicidad, manifiestos, etc., son demasiado elevados. Así que amablemente, pero provocativamente, os pedimos: mandad una gran suma de dinero sin demora a nuestra dirección administrativa. Karhuisestraat 14, Amsterdam C. La Junta Editorial, 25 de mayo de 1965. Bueno, nueva coincidencia molesta y la provocatie número uno anunciada, ¿no? El que lleva el significativo título de qué bien que haya policía no obtiene mucho éxito. En cambio, la número dos, Klaus von Ansfer, persona non grata, sí que lo va a obtener anunciando lo que viene. Estos jóvenes dinámicos establecen una temprana alianza con Grootwell, cuyos happenings y estilo darán su tono al movimiento, y la firme actitud de las autoridades de reprimir toda oposición al enlace real caldea el ambiente en Ámsterdam. La provocatie número 3 se centra en la monarquía y es arrojada al paso del cortejo real de visita en la ciudad el 4 de julio de 1965, hablamos, inaugurando la estela de publicaciones Provos confiscadas por la policía y motiva en este caso la apertura de un proceso judicial contra Van Duyn, que bueno, que optará por no presentarse al juicio. Vamos a leer algo más del libro. Provocatie número 3 fue la primera de muchas publicaciones Provo confiscadas por la policía de Ámsterdam. En el Peligro Blanco, Banduin enumera todas las publicaciones confiscadas. Números 1 y 7 de Provo, Provocatis 3, 7, 9 y 13, 3 panfletos no numerados, 2 números de Image y 2 números de Goth, Netherland en Orange. Los cargos contra el Provocati número 3 fueron por violación de derechos de autor, por usar la foto del príncipe Berhan y por publicar material incendiario. El primer número de Provo apareció el 12 de julio de 1965. La revista fue tanto el núcleo del movimiento como la prueba más tangible de su existencia. Desde sus páginas se hizo un llamamiento para implicar a los Nozem del área central de Ámsterdam, el Het Centrum. El artículo que le confirió su mala fama a la revista se titulaba El anarquista práctico, una reimpresión de una vieja revista anarquista del año 1900 que abogaba por el uso de la dinamita para conseguir reformas sociales. Afirmaba que la vida de un anarquista valía tanto más que la de cientos de capitalistas. Para añadir cizaña al artículo, una broma según los Provos, el artículo incluía el tipo de casquillo usado, una pistola de juguete, junto con las instrucciones de cómo hacerlo explotar. La confiscación por parte de la policía del Provo número 1 fue una publicidad de valor incalculable. La policía y el Estado habían sido provocados. Bajo la constante vigilancia de la policía, durante los 8 meses siguientes, el grupo Provo pasó de 50 individuos libremente asociados a más de 5.000, entre activistas y simpatizantes. The Telegraph fue el primer periódico que pronosticó la amenaza a Provo. El 24 de julio, la periodista Connie Sluismans publicó una entrevista con 8 integrantes de Provo. En su comentario, decía que casi todos llevaban el pelo largo, la ropa rota y que tenían entre 16 y 33 años. Los describió como gente joven que rechazaba el trabajo y que se oponía a todo. Fumaban marihuana e iban a los happenings nocturnos de los sábados organizados por Grootwell. Se quejó de que ninguno de ellos ofreció abrirle la puerta cuando terminó la entrevista. Coincidió con la opinión de un informador que los conocía y les había llamado atajo de degenerados. Recordando la entrevista, Banduin menciona haber afirmado que Provo no hundía sus raíces en la clase obrera, sino en la clase holgazana. Explicó que, gracias a la publicidad de los medios, un puñado de provocadores anarquistas fue considerado como todo un segmento de la población. En realidad, lo que hicieron fue sacar a la luz eficazmente la gran agitación que se escondía bajo el tupido velo de la sociedad. Cada paso es un ciclo y cada brazo un tesoro. Lléname el vaso que sigo, te sientes vacío teniéndolo todo. Si cada paso fue un ritmo, cada pedazo fue un lloro. Lléname el paso, lo sigo, soy yo mi enemigo, se fue y estoy solo. Bienestar por sacrificio, cambio lo real por lo ficticio. Todo el daño que causé, cambio mi ego por sentirme bien. Y volveré a intentarlo, volveré más sabio para afrontar el cambio. Aunque hay cosas que se quedan, solo tengo cambio en la cartera. Bienestar por sacrificio, cambio lo real por lo ficticio. Todo el daño que causé, cambio mi ego por sentirme bien. Y volveré a intentarlo, volveré más sabio para afrontar el cambio. Aunque hay cosas que se quedan, solo tengo cambio en la cartera. Escribo un trance, la istus el mantra. Al ritmo de gracias, enciendo la planta. Y no hay mal que me seduzca en esta atmósfera. Los mensajes que la vida me da y escupo versos de rap. Te duelen al instante, para darte palmaditas ya están otros cantantes. No soy como antes, te doy lo mejor de mí. Para dejarle un buen mensaje a los nuevos MCs. El hip hop me posee, ha hecho de mí un hombre que resiste en pie. Veo las plantas crecer, la sonrisa de los niños me hace tener fe. Te suena cutre, para mí es real. Vas a tener que revisarte esa maldad. Chequéate ese ego, amigo, amiga. Deja de vivir una mentira. ¿Cuántos hay ahora mismo en su habitación como yo? ¿Cuántos hay ahora mismo en su habitación como yo? La teoría de la provocación tuvo un éxito enorme, y un componente esencial de ello fue la participación inconsciente pero indispensable del gobierno. Fundamentalmente y con medios limitados, los Provos consiguieron engañar al gobierno holandés para que sacara toda la artillería pesada para matar a una sola mosca. Y la mosca, de alguna manera, logró orquestar los eventos venideros en su propio beneficio. El gobierno había sido provocado y mordió el anzuelo. Pero el factor que probablemente garantizó una implicación del gobierno fue el hecho de que los Provos se habían autoproclamado anarquistas. Su postura antimonárquica llevó a las autoridades a creer que un Provo, o alguien directamente influenciado por los Provos, podría atentar contra la vida de un miembro de la familia real. Todo el daño que causé, cambio mi ego por sentirme bien. Y volveré a intentarlo, volveré más sabio para afrontar el cambio. Aunque hay cosas que se quedan, solo tengo cambio. Y bueno, de seguido los Provos van a lanzar sus célebres planes blancos, Vamos a leer el número 5 de Provocatie, que anunciaba el plan de la bicicleta de Provo. Y volveré a intentarlo, volveré más sabio para afrontar el cambio. Aunque hay cosas que se quedan, solo tengo cambio en la cartera. Aprendiendo a vivir de nuevo. Amsterdameses, el terror del asfalto de la burguesía motorizada ha durado ya demasiado tiempo. A diario se sacrifican humanos para este último ídolo de los idiotas, el poder del coche. Su incienso es el sofocante monóxido de carbono, su imagen contamina miles de canales y calles. El plan de la bicicleta de Provo nos liberará del monstruo del coche. Provo inaugura la bicicleta blanca, un vehículo de propiedad pública. La primera bicicleta se presentará a la prensa y al público el miércoles 28 de julio a las 3 horas, cerca de la estatua de Lieberche, el consumidor adicto en el Spui. La bicicleta blanca nunca estará cerrada con llave. La bicicleta blanca será el primer transporte comunal gratuito. La bicicleta blanca es una provocación contra la propiedad privada capitalista, pues la bicicleta blanca es anarquista. Cualquiera que lo necesite podrá usar la bicicleta blanca y después deberá dejarla para que otra persona pueda usarla también. Habrá cada vez más bicicletas blancas hasta que todo el mundo pueda usar el transporte blanco y se acabe con el peligro del coche. La bicicleta blanca es un símbolo de simplicidad y pureza, en claro contraste con la vanidad y la demencia del coche autoritario. En otras palabras, una bici es algo, pero no es casi nada. ¿Cuántos hay ahora mismo en su habitación como yo? ¿Cuántos hay ahora mismo en su habitación como yo? ¿Cuántos hay ahora mismo en su habitación como yo? Escribiendo rimas para aliviar sus heridas, bro. Si suena serio solo si es hip hop, la historia es esa y tic tac, la rima se recicla y salen dos. Cada trozo de track salpica, no hay mamá mamastica. Bueno, con esto de las bicis puede pensarse a propósito a propósito de ello en los retorcidos procesos de recuperación y en este y en otros casos, pero en cualquier caso, como apuntábamos, la torpeza policial con su mentalidad represiva, sus arrestos, sus irrupciones violentas en los happenings, su demencia, ¿no? ¿No suena un poco? Facilita en gran medida la expansión de la influencia Provo, por ejemplo, con la confiscación ridícula de bicicletas blancas. Y bueno, no obstante, la iniciativa del plan de la bicicleta blanca obtendrá enseguida el respaldo de la prensa y del Servicio de Planificación Municipal, lo que ya anuncia un poco la recuperación inmediata, ¿no? Cosas que se quedan, solo tengo cambio en la cartera. Bienestar por sacrificio, cambio lo real por lo ficticio. Todo el daño que causé, cambio mío. La tensión en torno a la Casa Real y al evento de la princesa Beatriz, la agitación, las detenciones, la requisa de materiales seguirán creciendo. Cada happening terminaba en enfrentamientos con las autoridades. Y, por ejemplo, tras pintarse de blanco la residencia del alcalde de Ámsterdam en octubre, se producen decenas de detenciones instalándose así una dinámica de encarcelaciones express. La moda anarquista, entre comillas, como la definió la prensa, se extendió entre la juventud de varias localidades holandesas, pero será en Ámsterdam donde se produzca una escisión supuestamente más radical que Provo. Hablamos de Bastard, surgida en noviembre de 1965 en torno a Joop Dielemans para Van Duin. Recordemos, era uno de los cabecillas de Provo. Bastard sería una suerte de comuna de drogadictos, pero lo cierto es que pese a estas descalificaciones, estos bastardos, entre comillas, serán los organizadores de la primera acción contra la guerra de Vietnam, concretamente una sentada ante el consulado USA en Ámsterdam el 23 de diciembre, en el que participarán otros grupos como los propios Provos, y que es una acción que termina en disturbios. Y bueno, seguirá en general la agitación contra la boda real, y la prensa esgrimirá toda clase de rumores y espantajos sobre las intenciones de los Provos para el día de este evento. Con este panorama, la policía pierde definitivamente el norte y allana numerosas viviendas, literalmente en busca de armas. Cuando iban a por otra más, un ciudadano que pasaba les interrumpió con un tono muy amable y relajado. Aunque fuera imposible predecir lo que ocurriría durante la manifestación del 10 de marzo contra el Enlace Real, tanto los Provos como la policía tenían una clara idea de lo que querían ver. El 9 de marzo parecía que el gobierno iba a salirse con la suya y que la combinación monolítica de prensa y gobierno fuera a garantizar un evento ceremonioso pacífico, alegremente saludado por miles de leales ciudadanos holandeses. A partir del 5 de marzo, las redadas de la policía se habían convertido en el pan de cada día y gran parte de los escritos Provo fueron confiscados. Muchos de los Provos permanecieron escondidos. Rob Stoll dejó la ciudad para irse a Zandam y Grootwell pasaba los días en casa, saliendo de su apartamento solo por la noche. Lud Schimmelpenninck, el creador del plan de la bicicleta blanca, y Rolf Van Duin se escondían en casas de amigos. Por primera vez en meses, el Lieberche estaba tranquilo. El 25 de febrero de 1966, Van Duyn publicó un artículo en Provo haciendo un llamamiento al provotariado de Ámsterdam para protestar contra la boda, diciendo que ya no se podía contar con el proletariado tradicional debido a la actitud de la clase media, aburguesamiento ejemplificado por el Partido Comunista Holandés. Pese a que los marxistas condenaron esta denigración del proletariado, los provos tenían muy claros sus elementos constituyentes. ¿Qué es el provotariado? ¿Qué es el provotariado? Provos, beatniks, plainers, nosems, teddy boys, rockers, blues en noirs, hooligans, manguppi, estudiantes, artistas, inadaptados, anarquistas, los bandebombers, aquellos que no quieren una carrera y que llevan vidas poco corrientes, los que vienen de las junglas de asfalto de Londres, París, Ámsterdam, Nueva York, Moscú, Tokio, Berlín, Milán, Varsovia y que no se sienten a gusto en esta sociedad. El provotariado es el último elemento de rebelión en nuestros países desarrollados. El proletariado es esclavo de los políticos. Mira la tele. Se ha unido a su viejo enemigo, la burguesía. Ahora, junto a ella, conforma una enorme masa gris. En nuestro país, la nueva clase que se opone a esta masa es el proletariado. Pero el proletariado no es una clase. Su composición es demasiado heterogénea como para eso. El anarquismo pide revolución. Provo ansía la llegada de la revolución y la anarquía. No obstante, deposita toda su fe en el anarquismo. Para Provo, la anarquía es el único concepto socialmente admisible. Es el arma ideológica de Provo contra las fuerzas de la autoridad a las que se enfrenta. Si el provotariado, de momento, carece de fuerza para la revolución, aún queda la provocación. La provocación, con todas sus pequeñas imperfecciones, en estas circunstancias, se ha convertido en nuestra única arma. Es nuestra última oportunidad para herir las autoridades en sus partes débiles. A través de nuestras acciones provocativas, obligamos a la autoridad a quitarse la máscara. Uniformes, botas, kepis, espadas, porras, manguera antidisturbios, perros policía, gases y todas las herramientas de represión que las autoridades tienen en la recámara deben verse forzados a usarlas en nuestra contra. Les obligaremos a mostrar su verdadera cara, mentón saliente, frente arrugada, ojos llenos de rabia, amenazas gratuitas, órdenes, prohibiciones, condenas. Les saldrá tiro por la culata y la conciencia del pueblo se inclinará a favor de la anarquía. La crisis llegará. Es nuestra última oportunidad. Una crisis inducida contra las autoridades. Esta es, pues, la gran provocación que reclama el provotariado de Provo Ámsterdam. Provocad, formad grupos anarquistas. Cuidado, provos, estamos perdiendo un mundo. El Comité Orange de Pare el Van de Jordán, la Perla del Jordán, pidió al monstruo de Ámsterdam, el provotariado revolucionario, que se reuniera en el monumento Doetberker a las 9 y media horas el día 10 de marzo para un happening de protesta. Eligieron el monumento Doetberker por su importancia simbólica, ya que fue el lugar de la protesta más importante de trabajadores contra el reglamento antisemita de 1941 bajo el régimen nazi. El monumento Doetberker se encontraba en lo que antiguamente era el corazón del gueto judío. Una vez más, se hacía referencia al pasado nazi de Klaus. En su descripción de los acontecimientos de aquel día, Van Duyn dice que los provos esperaban una protesta masiva, espontánea, y así fue. Por decirlo de una manera suave, sus expectativas fueron superadas con creces. Entre tanto, los provos habían tejido una alianza fructífera con los estudiantes de la Universidad de Ámsterdam que editaban el periódico Propia Cures, el Métete en tus asuntos, así traducido. Y bueno, el 10 de marzo de 1966 llegará por fin el gran día, el día del enlace, y a pesar de los pronósticos negativos y la brutalidad policial, se producen importantes protestas espontáneas con uso de bombas de humo y unos 5.000 manifestantes. La carroza nupcial se verá de hecho envuelta por el humo de las bombas, saltando a las portadas de toda la prensa internacional. Inevitablemente se producen disturbios y la policía pierde por momentos el control de la situación y, lo que es más importante, pierde las simpatías de mucha gente con su actuación, en proporcionalidad inversa a las que obtienen los provos, que se pueden anotar un tanto por los sucesos del 10 de marzo. Un subsaqueado, todo el poder para los mercados, y el miedo a los desheredados, que inundan de esclavos el nuevo Eldorado. Tras el 10 de marzo, varios grupos estudiantiles organizaron una exposición fotográfica sobre la brutalidad policial. Escogieron la galería Paula Campanelle Van Jene, para exponerla, una editorial socialista que se encuentra en el número 820 del Prinsengracht, no muy lejos del Amstelveth y del Rembrandtsplein. La inauguración estaba fijada para el sábado 19 de marzo. Ironía del destino, ese día la policía de Ámsterdam llevó a cabo un brutal happening de inauguración reproduciendo el contenido de las fotografías expuestas pero en la calle, fuera de la galería. Rolf Anduin reconoció la exquisita ironía surrealista del evento, llamándolo Spiegelbild Provocati, provocación efecto espejo, subrayando el hecho de que los espectadores estaban viendo fotografías de la violencia policial dentro de la galería y al mismo tiempo estaban presenciando la perpetración de esa violencia en vivo y en directo. No sé mi nombre, no me lo manchéis de sangre. En protesta por ello, la noche va a ser movida, coincidiendo además con una emblemática marcha católica por las calles de Ámsterdam. Los probos lanzan el plan del pollo blanco, el plan del madero blanco, con el objetivo de convertir a los maderos en trabajadores sociales. El plan del pollo blanco. Pedid pollo blanco al pollo. La Sociedad de Amigos de la Policía presenta el siguiente programa. Que el pollo azul se convierta en un pollo blanco. Esto se realizará vistiendo uniformes blancos. La SAP establecerá un periodo de transición durante el cual las gorras azules se cambiarán por las blancas. El pollo blanco usará la bicicleta blanca. En las afueras del área de canales del Centro Mágico, los supuestos coches de policía podrán usarse a modo de pollo en conserva. El pollo blanco no portará armas y llevará, en cambio, una bolsa con medicinas, aspirinas, cerillas y pequeños gajos de naranja con carne de pollo. Enrique IV, rey francés, formuló el ideal materialista, todos los días, un pollo en la cazuela. El pollo blanco es la carne más barata con la proteína animal necesaria. Será entregada por las autoridades locales y distribuida por los trabajadores sociales de Ámsterdam a la población que tanto sufre. ¿Por qué no ha de ser divertido el pollo si la diversión está en el pollo? El pollo es bueno para vosotros. Los incidentes del 19 de marzo contribuyen a mantener el ambiente caldeado y la brutalidad policial acapara la actualidad política holandesa. Surge así el Comité del 19 de marzo, formado por jóvenes socialistas, comunistas y probos, que luego un poco descontentos, pero que, bueno, comité que viene a hacer un poco de apagafuegos, pero no lo consigue porque las detenciones y las condenas arrecian. Jueces y policía no dejan de actuar sobre los probos y otros disidentes, a veces de manera aleatoria o indiscriminada. En respuesta a la situación, en una reunión de unos 40 probos se decidió participar en las elecciones municipales del 1 de junio. Una generación más vieja de preprobos anarquistas, como por ejemplo Harry Mullis, se opuso a la decisión alegando que eso supondría el fin de lo que había sido probo hasta entonces, un movimiento anarquista callejero y creativo, pero los que asistieron al mitin siguieron adelante con su decisión. Bueno, el programa para las elecciones municipales, para la candidatura de probo, estaba hecho a base de planes blancos y vamos a leerlo un poco a ver qué os parece. El plan de la bicicleta blanca. Para acabar con la congestión de tráfico en el centro de la ciudad, las bicicletas blancas se convertirán en propiedad colectiva de todos los habitantes de Ámsterdam. Los automóviles serán excluidos del centro de la ciudad. El plan de la chimenea blanca. Una disposición según la cual las chimeneas incorporen incineradores especiales para combatir la contaminación del aire, con multas por infracción. El plan del pollo blanco. Las fuerzas de la policía de Ámsterdam deberían transformarse en cuerpo de trabajadores sociales, llevar caramelos y tiritas en sus bolsillos. El plan de la vivienda blanca. En un intento de mejorar la situación de escasez de vivienda en la ciudad, el gobierno publicará una lista semanal de edificios deshabitados para que las personas sin techo puedan ocuparlos. El plan de las mujeres blancas. Elaborado por Irene Donner van der Wettering, este plan reclama educación sexual para las jóvenes. Entre otras cosas, ha de ofrecerse formación en contracepción, clínicas médicas para chicas jóvenes y enseñanza sobre planificación familiar. El plan de los colegios blancos. Los estudiantes podrán opinar contribuyendo a ampliar las oportunidades de estudio y debate democráticamente organizados. El plan de la ciudad blanca. Ámsterdam se convertirá en la primera área urbana dedicada a implementar la nueva Babilonia de Costán y Gwenhuis. Bueno, pues si os acabáis de incorporar a la emisión, recordad que estáis escuchando a Anábasis en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, y que hoy estamos dedicando nuestra andadura al fenómeno Provo en la Holanda de los años 60, fundamentalmente en Ámsterdam. Pues por retomar un poco el hilo, la represión policial de los happenings y los disturbios subsiguientes seguirán siendo la tónica, extendiéndose los conflictos a otras ciudades. La primavera de 1966 está marcada por las innumerables detenciones, y es por estas fechas cuando la oficina de turismo holandesa trata de explotar mercantilmente el fenómeno Provo. El 1 de julio de 1966 tuvieron lugar las elecciones municipales a las que se presentaba Provo, que finalmente solo obtendrá un escaño para su cabeza de lista, Bernhard de Vries, y bueno, supone inevitablemente una decepción para el movimiento, pero el hecho de que la edad mínima para votar estuviese en los 23 años claramente debió de influir, dado el carácter tan juvenil del movimiento. Al tenso clima de autoritarismo vendría a echar más leña al fuego, bueno, de hecho a llevar el fuego hasta sus últimas consecuencias, al cénit, ¿no? El conflicto de los trabajadores no sindicalizados, en su mayoría de la construcción de Ámsterdam, ante un recorte salarial que se les imponía, acordado por los sindicatos. Es el conflicto que desembocará en lo que se conoce como la Batalla de Ámsterdam, el punto culminante de la protesta en Holanda, por lo menos en los años 60. El lunes 13 de junio de 1966 se producían unas nada violentas protestas en las que, sin embargo, fallecía un obrero, Jan Wegelaar. No está claro que muriese por la refriega con los maderos, pero bueno, su muerte desencadena las hostilidades. Al día siguiente, 14 de junio, tiene lugar una gran manifestación de estos obreros en huelga. Se ataca la sede del fondo de pensiones responsable del recorte, se ataca a la policía, se atacan y asaltan las oficinas del The Telegraph, el periódico que había afirmado que a Wegelaar lo había matado los propios manifestantes. Los disturbios continuarán al mediodía y después de la comida, con duros enfrentamientos con los maderos, que efectuarán varios disparos. En las protestas participan numerosos Nozem y otros proletarios. Los disturbios se interrumpen a la hora de la cena y se recrudecen de noche, y bueno, seguirán un par de días más, eso sí, con menos intensidad. Los portavoces del partido llamado comunista y la Provo Irene Donner van de Wettering condenan la revuelta de la que se culpa a los dos grupos. El 14 de junio, mientras el Partido Comunista y los obreros recolectaban dinero en el Dorverker para la viuda de Jan Wegelaar, los provos habían participado en una huelga sentada sobre los raíles del tranvía que cruzaba el Dam para protestar contra la brutalidad policial. Comentando la violenta manifestación en el Nieuwe Zuid, Burburgal, Van Duyn declaró que The Telegraph sirvió a los manifestantes como chivo expiatorio en ausencia de la policía, haciendo que descargaran toda su ira por la muerte de Wegelaar. Comparó el asalto a The Telegraph al ataque del periódico comunista holandés The Waarheid, La Verdad, durante el levantamiento húngaro de 1956, con la diferencia de que el anterior asalto tuvo la bendición y el permiso del gobierno, mientras que en el segundo fue un puro acto de rebelión contra el Estado. Añadió que los Nozem, que participaron en la batalla de tres días, lo hicieron por el deseo de tener una especie de aventura de primera mano en sus vidas. De hecho, informa de que hubo familias enteras de otras ciudades que llegaron a Ámsterdam para vivir el espíritu de la revuelta en sus carnes. Van Duyn aseguró que, pese a la voluntad popular de prorrogar la huelga, el comité de la huelga convocado por los comunistas quiso ponerle punto y final. Los comunistas hicieron cuanto pudieron para evitar que los obreros se sublevaran, pero sin éxito. En suma, fue un levantamiento popular completamente avivado por una frustración que ninguna autoridad pudo controlar. Según Van Duyn, los provos simpatizaban con el asalto de Telegraph, pero no apoyaban las revueltas que se produjeron más tarde ese mismo día ni las de las noches siguientes del 15 y 16 de junio. De todos modos, probablemente no fuera este el mejor portavoz de Provo, sobre todo cuando afirmó que los continuos motines desviaron la atención del público de los verdaderos problemas de aquel día, la brutalidad policial y los recortes del 2%. Es cierto que los motines otorgaron la excusa perfecta al gobierno nacional para soltar aún más policías por toda la ciudad de Ámsterdam, pero también es muy cierto que, en los Países Bajos, el provotariado era una fuerza muy a tener en cuenta, ya que conseguía que muchos puntos del país se unieran a la causa. De hecho, los Nocten de Ámsterdam tan solo eran una pequeña parte de todo su contingente de disturbios. Van Duyn lo veía claramente cuando concluyó que el provotariado tan solo era la punta del iceberg de la decepción en los Países Bajos y que el movimiento Provo no tenía control sobre las acciones de los jóvenes amotinadores. Bueno, como vemos, por si no era poco presentarse a las elecciones, esta reacción ante la batalla callejera de Ámsterdam ya muestra un poco la decadencia del fenómeno Provo. Tras la batalla de Ámsterdam, la tensión política seguirá por algún tiempo, con el eje en las protestas contra la guerra de Vietnam y la invariante brutalidad policial. Y por su parte, el 14 de mayo de 1967, el movimiento Provo se autodisuelve en una asamblea celebrada en el Vondelpark de Ámsterdam. Previamente habían celebrado un concilio en Maastricht para dar continuidad al fenómeno y también con la pretensión de internacionalizarlo, de extenderlo a otros países, pero que bueno, que queda en nada. El movimiento está agotado y bueno, hemos llegado aquí al final de los sucesos que narra el libro de Richard Kenton, que no solo contempla esto, sino que incluye un buen puñado de anexos. Vamos a citar tres que nos interesan especialmente, solo dejarlo ahí. El primer anexo está dedicado a la Nueva Babilonia, a la ciudad utópica diseñada por Constant en su etapa en la Internacional Situacionista y adoptada alegremente por los Provos. La verdad que hoy en día este proyecto de más que utópico, un poco distópico incluso, porque solo puede inspirarnos en el mejor de los casos son rojos, sacarnos los colores, y bueno, el peor de los casos casi produce pánico, ¿no? El sexto anexo se dedica a los Kabuters, los Duendes, un grupo anarquista entre comillas liderado por Van Duyn, ya como ex Provo, que dio la campanada en las elecciones locales de 1970 y que intentaba crear una contrasociedad con sus propias contra instituciones que agrupaban con la denominación de Estado Libre de Orange. Es este grupo el que da inicio al fenómeno de las ocupaciones de viviendas vacías en Holanda y bueno, el fenómeno Ocupa en general. Y por último, y con esto enlazamos con lo que decíamos al principio y con el programa de la semana pasada, el anexo segundo está dedicado a analizar la relación entre Provo y los situacionistas y reproduce el duro balance que estos últimos hacían en el número 11 de la revista de la IS, tema que ya habían tratado, si no me lío con las fechas, yo creo que era el anterior, en el opúsculo de la miseria en el medio estudiantil sobre el escándalo de Estrasburgo. Y bueno, en este número 11 de la revista publicaban un breve texto de estos así brillantes que llevaba el título de Revuelta y recuperación en Holanda y que vamos a leer un segundo y lo busco. Bueno, el libro lo reproduce por entero, pero vamos a usar en cambio la traducción de Literatura Gris en el tomo tercero de la compilación de la revista francesa de la IS, porque parece, sin ser aquí muy expertos, parece una traducción más fiable comparando las dos y desde luego más clara. Dice así: Revuelta y recuperación en Holanda. El célebre y efímero movimiento Provo ha seguido vinculado a la IS, según revela Figaro Littéraire, el 4 de agosto de 1966, que dice lo siguiente: tras los jóvenes en cólera de Ámsterdam, se encuentra una internacional oculta. Y también, según el artículo, bastante informado además, de la revista belga Síntesis de abril, que analizaba la argumentación radical con que la IS se opone al ridículo moderantismo sublúdico de los intelectuales Provos, advirtiendo que debían sacar conclusiones, lo que hicieron en mayo decidiéndose a desaparecer. Aunque es muy cierto que los Provos no han inventado nada, no lo es, Figaro Littéraire, que los probos aporten a los teóricos de la Internacional Situacionista, hasta ahora aislados, lo que les faltaba aún: tropas capaces de una figuración inteligente, de constituir el brazo secular de una organización que tiende a permanecer más o menos en la sombra. No creemos estar tan aislados como para necesitar tales compañías, y por supuesto no queremos ningún tipo de tropas, aunque sean las mejores. La relación entre la IS y los probos ha estado en otra parte, en dos planos diferentes. Como expresión espontánea de una revuelta que se manifestaba en la juventud europea, los probos se situaban normalmente en el terreno definido por la crítica situacionista, contra la abundancia capitalista, en favor de una fusión entre el arte y la vida cotidiana, etc. En cuanto que caían bajo la férula de una dirección compuesta por filósofos y artistas sospechosos, había personas que conocían algo de las tesis de la IS, pero este conocimiento disimulado era una simple falsificación de fragmentos recuperados. Basta advertir la presencia en la jerarquía probo del exsituacionista Constant, con quien rompimos en 1960. Sus tendencias tecnocráticas se oponían entonces a cualquier perspectiva de revolución inexistente. Citan literalmente la revista, el número 3 de la revista. Cuando el movimiento probo se puso de moda, Constant volvió a sentirse revolucionario y deslizó bajo el nombre de Urbanismo Anarquista las eternas maquetas de su urbanismo unitario, expuesto al mismo tiempo en la Bienal de Venecia bajo este último título, que queda allí mejor, donde se presentaba Constant como artista representante de Holanda. La derrota de los probos estaba ya inscrita en su sumisión a una jerarquía y a la ideología idiota que se tomó la molestia de componer deprisa y corriendo para cumplir su función. La IS nunca tuvo contacto más que con elementos de la base radical que se diferenciaban del movimiento oficial, y siempre preconizó su estallido urgente. No merece la pena volver aquí sobre un asunto teórico tan mezquino. Se ha hecho ya una crítica suficiente de la doctrina y del comportamiento probos en la revista inglesa Headwave y en nuestro folleto sobre la miseria en el medio estudiantil. Bueno, evidentemente era anterior el texto. Pero el desarrollo práctico de las contradicciones de la sociedad actual, que suscitó lo que había de auténtico en la revuelta probo, la llevó igualmente a una institucionalización ridícula. La manifestación más clara de conformismo de los probos fue su recuperación del dogma sociológico-periodístico sobre la desaparición del proletariado, la certeza de que los obreros están satisfechos y se han aburguesado completamente. La revuelta del 14 de junio de 1966 en Ámsterdam, continuada en los días siguientes, cuya amplitud mostró a los probos bajo la luz más falsa, dio a conocer en realidad un movimiento ya muerto. El movimiento probo murió ese mismo día, puesto que era una revuelta obrera ejemplar de nuestra época, comenzada contra la burocracia sindical de la construcción, continuada contra la policía y su refuerzo de rufianes del puerto, y culminada con un intento de destrucción del edificio del gran periódico Telegraph por publicar noticias naturalmente falsas. Ciertamente, muchos de los jóvenes rebeldes de Ámsterdam, ya que sería falso identificar al conjunto de los probos con un movimiento de estudiantes, se unieron a los obreros en la calle, pero la jerarquía probo, descubriendo en ese conflicto la negación de su piadosa ideología, fue luego fiel a sí misma, desaprobó la violencia, condenó a los obreros, llamó a la calma por radio y televisión y tuvo la bajeza de abandonar espectacularmente la ciudad para dar ejemplo de pasividad. Aunque los situacionistas han precedido a los probos en algunas vagas novedades, hay de todas formas un punto central sobre el que nos jactamos de empeñarnos en permanecer en el siglo XIX. La historia es joven todavía, y el proyecto proletario de sociedad sin clases, aunque ha empezado mal, es todavía un descubrimiento más radical que todos los de la química molecular o de la astrofísica y que los millones de acontecimientos fabricados en cadena por el espectáculo. A pesar de nuestro vanguardismo, gracias a él, he aquí el único movimiento cuyo retorno esperamos. Bueno, y de referencia a referencia, como por el seguir enlazando con la semana pasada, en el que Servando Rocha nos citaba a Charles Radcliffe, un destacado situacionista inglés, vamos a leer otro extracto relacionado, en este caso del libro Los situacionistas y la anarquía, de Miquel Amorós. Que nos estamos aquí liando con tanto texto, vamos a leer a Miquel Amorós. Radcliffe era un anarquista antimilitarista que había participado en las actividades de Spies for Peace, grupo clandestino dentro del Comité de los 100, el movimiento pacifista inglés. Había publicado algo en Freedom, dirigido entonces por Vernon Richards, en Anarchy, cuyo responsable era Colin Ward, y Ecudon's Cosmopolitan Review, del anarquista australiano Ted Kavanagh. Frecuentaba la librería Freedom Press de Maxwell Road y la Wooden Show de Old Compton Street, cuyo propietario era el mencionado Kavanagh. En ambas encontró lo necesario para su formación como libertario. Un americano que conoció justo antes de la visita de los Rosemont, Paul Garon, le amplió sus conocimientos de blues y la pareja de Chicago las fuentes de la inspiración surrealista, Freud, Fourier, Lautremont, las novelas góticas, el joven Marx y los textos situacionistas, especialmente Declive y caída de la economía espectacular mercantil que luego publicó Couldons. Al volver Penélope Rosemont y Franklin Rosemont a Chicago, Radcliffe decidió hacer algo nuevo, una revista que combinase el espíritu fresco de Rebel Worker con las maneras de la tendencia anarquista del movimiento antinuclear británico tal como se había manifestado hasta 1964. Decidió llamarla Head Wave, como la canción de Marta y las Vandellas. Ya en junio, a la vuelta de un viaje a Ámsterdam, en un mitin anarquista de los que habitualmente se celebraban en el pub Flam and Flag, en el Covent Garden, conoció a Christopher Grey, un muchacho bien informado de las vanguardias y de la incipiente contracultura. Su interés por el anarquismo provenía del que tenía por los Angry Young Men. Estaba en relación con Phil Travers, cuyo verdadero nombre era Philippe Bissac, un desertor francés muy al corriente del ambiente cultural radical galo. Phil había establecido contacto con Devore en febrero y con Chris había emprendido la traducción de las banalidades de base de Van Eyck. A mediados de mes tuvieron lugar los combates callejeros de albañiles y jóvenes de los suburbios de Ámsterdam contra la policía holandesa, combates cuya iniciativa la prensa atribuyó a los probos. Radcliffe se llevó una sorpresa cuando un delegado probo, Bernhard de Bries, se presentó en Londres y desautorizó los enfrentamientos. Según el supuesto representante, los probos eran jóvenes no violentos de miras constructivas que no organizaban revueltas sino pacíficos happenings. El movimiento probo era respetable, preocupado por la polución, por la bicicleta y la repoblación del centro de la ciudad. La gente así lo entendía y había votado a uno de los suyos para el ayuntamiento. Mosqueado, Radcliffe se acercó a la capital de la revolución mundial de la juventud, entre comillas, para informarse mejor del movimiento a través del cual se suponía que la juventud holandesa rechazaba la sociedad de clases poniendo en marcha un estilo de resistencia festivo, creativo y solidario. En realidad, los dirigentes trataban de separarlo de la juventud obrera periurbana, más dispuesta a medirse con la policía y convertirlo en una movida reformista indecente. Una entrevista con Roel Van Duin le sacó de dudas. Los jefes probos deseaban una policía sin armas, la legalización de las ocupaciones de casas vacías, el control de la autoridad mediante la participación en las elecciones. En suma, una democratización de la sociedad, no una revolución. De vuelta a Londres salió a la luz el primer número de Heatwave, gracias de nuevo al ciclo hostil de Solidarity. Se envió un ejemplar a la IS. En su editorial proclamaba: Heatwave no es un rival de las demás publicaciones existentes de la izquierda libertaria, sino que se suma a la prensa libertaria para extender su ideología, consciente o inconscientemente, hacia nuevos campos. Heatwave quiere generar calor en cada campo. Creemos que los tiempos están maduros para la explosión de energía revolucionaria que altere el aspecto de la Tierra. Heatwave propugna el uso de cualquier medio que lleve al clímax la crisis del capitalismo y del autoritarismo, de la que resulte la extinción completa de todas las formas de explotación y autoridad. El número 12 de Heatwave llevaría la impronta situacionista. Enteramente consagrado a exponer algunos fenómenos de la revuelta internacional naciente en los países industrializados, manifiestan las huelgas salvajes y la rebelión juvenil, publicaba dos apasionados llamamientos a la revolución total escritos por grupos hermanos: Pronóstico Calor de Rebel Worker y el manifiesto guerrilla del grupo Resurgence Youth Movement de Nueva York. Sin embargo, la solidez de la revista provenía de dos artículos escritos bajo la perspectiva situacionista. En el primero, Todo o Nada en Absoluto, se afirmaba estar en las fases tempranas de la crisis social y, por lo tanto, el papel a jugar había de ser el de un catalizador. En el segundo, Los Disturbios Probos analizaba la degeneración de una original revuelta del proletariado del estado del bienestar, libertaria, humorística y enérgica, y decía lo siguiente: Esos disturbios representan la imaginación y la pasión conscientemente aplicadas a la construcción de la experiencia inmediata. Son inseparablemente una forma de autorrealización y un asalto objetivo contra la vida tal como es ahora. Una sociedad que ha suprimido toda aventura ha conseguido que la única aventura posible sea la supresión de dicha sociedad. La debilidad de la revuelta consistía en su nihilismo inicial, no superado por una crítica global que apelara a las masas proletarias. Esa carencia obligaba al movimiento a elegir entre un vandalismo más o menos estético o a comprometerse en pequeñas reformas, cosa que el grupo dirigente trató de hacer. Desde entonces, el movimiento probo se fracturaba en una base a la que trataba de apaciguar con circos y unos dirigentes reaccionarios que aceptaban las reglas del juego político y del espectáculo artístico. La crisis del movimiento era el resultado previsible. El folleto de la miseria en el medio estudiantil contenía una crítica paralela al fenómeno probo. Ambas se complementaban. Es un foco de calor que va menguando. Es un mundo de ilusión que poco a poco se va manchando. Odio soñar que mi puta vida es perfecta y después despertar solo en medio de esta puta mierda. Sálvame o mátame, desátame o atame más fuerte, pero no me dejes que me quede aquí. bueno, tras este pequeño lío con los textos y las citas y las fechas, vamos a casi a dejarlo por hoy, esperando no haber sido demasiado pesados. Hasta aquí llegó, por lo tanto, esta misión de Anábasis. Volveremos el miércoles de la semana que viene, si Dios lo quiere, y en principio el programa va a estar dedicado a la figura de Anselmo Lorenzo y, por lo tanto, a los inicios y al desarrollo del primer anarquismo en nuestro país. Nada, os dejamos con la programación enlatada de Radio Cuca. Gracias por haber permanecido a la escucha y lo dicho. Hasta la semana que viene. Salud.